conocer el cuento de la buena pipa, ahí te va. 5 y medio. La pipita de juguete y ahora triste se te ve. Me enteré que andas llorando como un nene maricón y que solo andas pidiendo que. Que me devuelva la pipa de la paz. Porque sin ella ya no puedo fumar ya. Que me devuelvan la pipa de la paz. Porque sin ella ya no puedo fumar ya. Y otra vez, el bajito de Luisito. De cagón, por eso te arrebaté la pipita de juguete y ahora triste se te ve. Me enteré que andas llorando como un nene maricón y que solo andas pidiendo que. Que me devuelvan.